mujer que te pones hermosa, porque al baile te vas otra vez. Mujer que anda sola en la vida, que alguien la vuelva a querer. Sí. ¡Ja! Mujer que te pones hermosa, porque el baile te vas otra vez. Mujer que anda sola en la vida, que alguien la vuelva a querer. Dicen que anda sola y muy triste, porque nadie la quiere entender. Ella quiere que la amen y sentirse muy bien. Ay, ay, mujer, tu mirada me mata, me vas a enloquecer. Ay, ay, mujer, seguro que esta noche alguien vas a conocer. Mujer, y porque al final del baile ella un chico conoció, que le dio un par de besitos y la enamoró. Ay, ay, mujer, tu mirada me mata, me vas a enloquecer. Mujer, ay, ay, mujer, seguro que esta noche alguien vas a conocer. Porque al final del baile ella un chico conoció, que le dio un par de besitos y la enamoró. ¡Ea! Mujer, mujer. Mi mujer, mujer. Anda sola y muy triste, porque nadie la quiere entender. Ella quiere que la amen y sentirse muy bien. Los chicos del baile preguntan, ay, ¿de dónde salió esa mujer? Parece de otro planeta, ay, qué linda que es. Ay, ay, mujer, tu mirada me mata, me vas a enloquecer.